Nacional 101.7 FM. Isla de Taboga, a solo 30 minutos. Puedes quedarte o regresar el mismo día. Ven con tus amigos o con la familia. Sin tranque. los visitantes de la isla Taboga quedan fascinados por su belleza natural. Taboga es una isla muy linda, me la he pasado muy bien aquí, la gente, el paisaje. Me pareció una de las playas más amigables que yo he visitado, la comida estuvo deliciosa y los precios espectaculares. Invito a todas esas personas que quieren distraerse, relajarse, pasar un día espectacular, maravilloso con su familia. En Taboga todo es sol, playa y arena. Taboga tiene historia, comida fresca, senderismo, descanso y playa. La Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia, Panamá Oeste, con las oficinas en el corregimiento El Coco, La Mata del Coco, calle 45 Norte, Plaza Las Palmas, local 5725. Oficinas en planta baja, con teléfono 509-5080-509-5181. Solicitamos que las familias de un niño de generales desconocidas que fue encontrado en la provincia de Panamá Oeste, distrito de Arraiján, corregimiento de Burunga, comunidad 7 de septiembre, se comunique o se apersone a las oficinas de esta región con el propósito de tratar a su de orden familiar. Este es un mensaje del CENIAP. ¡Hey, estudiante universitario! 540 millones de personas podrán ver tu proyecto audiovisual en más de 20 países. Ha llegado el concurso universitario de cortometrajes CERTV 2025. Si eres un apasionado de la producción audiovisual y quieres que tu proyecto tenga difusión internacional, este concurso es para ti. Inscríbete en las categorías de corto dramatizado, video musical o mini documental y muéstrale al mundo tu talento. Ingresa a nuestras cuentas de Instagram, @CERTVPanamá y @CERTVProducción y llena el formulario de inscripción. Inscripciones hasta el 30 de septiembre. Es totalmente gratis. Concurso Universitario de Cortometrajes CERTV 2025. El balón tiene más vida en la Liga Panameña de Fútbol y estamos preparados para la acción, emoción y pasión. Tauro FC versus Árabe Unido de Colón desde el COSEFOR Plaza, 8:30 de la noche, pitazo inicial, con las voces de Fernando Carrera y José Luis El Sugar Castillo en la señal de Nacional FM, porque en Ser TV Deportes la LPF es nuestra. Gente, lunes desde las 8 de la noche, líderes en producción nacional, CERTV. Porque tu bienestar es lo primero. A tu salud, una iniciativa para educar a las personas sobre temas de salud, con expertos como médicos, nutricionistas y psicólogos, para proporcionar información precisa y actualizada. Bajo la conducción de Akis Fonseca, no te pierdas este y todos los sábados a tu salud a las 7 a.m. por Nacional FM 101.7 y nuestros canales de YouTube. Transformándonos los lunes a las 4:30 de la tarde. Líderes en producción nacional, CERTV. Somos más orientación en las redes sociales. Nacional FM Noticias. Nacional FM presenta Panamá al Día. Una conexión con la actualidad nacional e internacional. Con ustedes, José Luis Ríos.